turistas, los pescadores, los taxistas y toda esa gente, ¿no? ¿Y cómo está la cosa? Pues que esta noche, a las 12 de la noche, marquen en sus calendarios porque empieza una huelga de camioneros que dicen que va a ser bastante bestial. No sé, empezar a llenar las neveras y lo que sea, ¿no? La cocina. No sabemos si es un farol, no sabemos si va... Vendrán tiempos muy difíciles. Van a venir tiempos difíciles porque están muy cabreados. Y sobre todo el pescado, olvidaros ya del pescado, que esto ya no compensa, ¿no? Sí, ni salir al mejillón ya compensa. Ya poco, está la cosa bastante chunga, pero bueno, no es para tomar... Esto noticia no es para tomársela tan a broma. Bueno, sí, porque no lo tomamos toda a broma, pero quiero decir que... Que los transportistas están muy cabreados, van a hacer piquetes duros, van a impedir que, bueno, pues que los camiones salgan, van a bloquear los principales pasos fronterizos. Ya empezó también, ¿no? Con las huelgas ya hubo follón por eso, ¿no? Sí, esta semana ya se veía como en Cataluña había más de alguna luna de camión rota y como habían hecho alguna de estas marchas lentitas de miles de camiones andando. Tanteos. Era tanteo, calentando el ambiente y diciendo que van en serio. Y pues eso, por ejemplo, esta mañana un grupo de transportistas ha bloqueado la AP7 en Barcelona, que es el acceso al circuito a Montmeló. O sea, que ya estaban ahí tocando las narices, ha tenido que venir los señores Gosus de la cuadra, como se digan, a abrir un caminito para que la gente pudiera asistir a ese evento tan asqueroso. Sabían dónde picar, ¿eh? Sabían aquí, sí. Sabes que vamos a tener repercusión. Pues sí. Claro, y ahora es repercusión mediática, pero se empiezan a... Y que empiezan a faltar cada vez más todo tipo de bienes, ¿no? Porque como lo que pasó en Argentina pasó, ¿no? Y que sigue pasando, ¿no? También uno de los piquetes estos. Sí, que siguen ahí. Los piqueteros. Los piqueteros y, bueno, sí, aquí empieza... Bueno, cuando llega el hambre... Pues sí. No sé si llegará, pero... Bueno. Ya veremos cómo vamos a acabar este país tan civilizado y tan ciudadanista del que se nos hostias, ahora seguro que estos dos camioneros no están para bromas. Sí, sí. Los pescadores todavía menos. Va a ser bastante interesante, pues eso, como decíamos, empieza esta noche a las 12 de la noche y los camioneros además no se sienten representados por las patronales de los camiones, que, bueno, por su sindicato, digamos, sí, tampoco. Sindicato. Sí, bueno, es que ya no hay diferencia entre una cosa y otra. Entre su sindicato y el gobierno solo quiere hablar con los sindicatos, así que ya veremos cómo acaba la cosa. Pero bueno, están proponiendo eso. Dicen que dentro de 4 días, si la huelga se mantiene, ya empezará a faltar abastecimiento de los supermercados, gasolina en las gasolineras. De hecho, estos días ya empezó el viernes por la mañana a ver gente que empezaba a hacer cola para rellenar la gasolina, el tanque de combustible. Así que incluso podemos ver al ejército de aquí a poco... ¿Sirviendo gasolina? Como la huelga de 78. Como la huelga de 78. Con su guardia civil y su tricornio ahí sirviendo la gasolina. Pero también comentar que la mayoría de transportistas son autónomos, que no son asalariados, no sé si el 80%, el 90%, una burrada así. Y esta huelga es un poco para presionar al gobierno que les dé soluciones, pero no, el gobierno no tiene mucho que hacer ni mucha cosa que plantear porque es... De todo esto depende de coyuntura internacional y no creo que lleguen a subvencionar el gasoil. Claro, pero por ahí el confronto ya será inevitable de alguna forma. Claro, es que... No, que yo creo que gente lo hace así con esperanza de que cambie algo, no sé qué, reclamando a Zapatero y que no sé, que no, como se dicen las cosas claras. Que hay... Pero esto era como la situación de los astilleros, ¿no? Hace años también, ¿no? No era tanto que el gobierno pudiera hacer algo, ¿no? Porque, claro... Sí, bueno, en ese caso era reconversión y industrial y yo creo que sí que no hubo toda esa fuerza productiva, por llamarlo de una manera, no se redirigió a otra historia. No había un plan B. Pero aquí es que es una base energética que falla, pero a nivel global. Entonces, claro, por mucho que quiera hacer el Zapatero... No es Superman y no va a dar una solución, vamos. Claro, ni Zapatero ni el PP hubieran podido hacer nada. No es un problema de partidos políticos, ¿no? Es un problema de eso, estructural, como están diciendo. También es un problema que es de oferta y demanda. Decía, había un momento que había un gran intercambio de mercancías más del habitual y hay mucha gente que se ha comprado un camión y ahora hay una menos consumo, por lo tanto menos transporte y por lo tanto la gente cobra, ¿no? Aunque subvencionara el precio del gasoil, cosa que es imposible, como ha dicho él, porque primero que está subiendo cada día y no se sabe cuándo se va a parar, que el gobierno ya no tiene dinero para pagarlo, porque si ya con el aumento del paro ya dice que superávit se acaba en septiembre o noviembre, una cosa así. Y que hasta el 2011 puede que no se recupere, o sea, y eso siendo muy optimista, o sea, no puede pagarle, no puede subvencionarle la gasolina a los camioneros, porque además de los impuestos de la gasolina y del gasoil, se saca mucho dinero que recoge el Estado. Por lo tanto, o sea, es que si le quita los impuestos de gasóleo, el Estado se queda sin dinero doblemente, porque paga y porque no recibe, ¿no? Claro. Y ya ves ahí al saco si mandando globos sonda, que la gente le da collejas, o sea, sus propios colegas le dicen, no digas eso porque no tiene sentido, no tal, no es una medida que sea positiva, o sea, a largo plazo, a medio plazo, no nos sacará de esta. O sea, no saben qué hacer, o sea, no... Pero claro, este tipo de colectivos, ¿a quién vas primero, no? O sea, claro, lo que tienes que pedir es a tu gobierno, ¿no? Que te... Claro, ellos piden lo fácil, ¿no? Pues porque son los que subvencionan, ¿no? Porque el gasoldo deja de ser subvencionado siempre por el gobierno. Mm. Y claro, en principio son los primeros que se tienen que hacer responsables, ¿no? Porque son los primeros responsables que tienes dinero que vas a pedir, ¿no? A la coyuntura económico-política vas a pedir a que... Tú pides lo fácil, ¿no? Que es que tu combustible que representa los mayores gastos del camión pues sea más barato. Claro. Pero como hay tantos camioneros igualmente, aunque eso pase, aunque rebajaran el impuesto, pues como hay mucha oferta de camioneros y poca demanda, las empresas podrían volver a bajar los precios, o sea, no sería... Va a haber un problema muy grave, sobra muchos camioneros y ahora a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Y como no hay solución, ya tendremos noticias en breve y divertidos. Sí, porque el paro se va a mantener, yo creo que van bastante serios. Además, estos paros, por ejemplo, la semana pasada se unió la huelga de taxis en Madrid, que protestan por lo mismo, porque el combustible les sale muy caro, y los pescadores igual. Y seguramente los agricultores acaben uniéndose dentro de poco porque es que estamos en lo mismo. Ya hubo alguna tractorada en cerca de Barcelona o en Girona, ya no recuerdo bien. Esta semana también una tractorada en un corte de una vía principal de la zona. Y vamos, en Galicia también pescadores, vamos, que todo se va multiplicando. Y esto no solo en este país, sino que en Inglaterra, creo que ya hablamos la semana pasada, el paro, el corte de una arteria principal de Londres. Y bueno, los pescadores en Bélgica también armaron un poquillo con sus 74 detenidos. Sí. Vamos, que hay lío para rato y no sé. Sí, que mientras que el petróleo siga subiendo, bueno, no siga subiendo, mientras si el petróleo se mantiene así, ya vamos, va a haber una crisis increíble. Si sigue subiendo, pues acabará esto hundiéndose porque el petróleo es la sangre del sistema, es lo que siempre hemos dicho, lo que venimos repitiendo. Que no hay solución, que si sube el petróleo, pues sube todos los gastos derivados, eso aumenta la inflación y hay más crisis, es que no se puede hacer nada. El mundo de hoy en día lo conocemos tal como es, gracias al petróleo barato, que, bueno, por ahí decían que es como si cada persona pudiera tener, no sé si eran 1.000 esclavos a la hora o algo así, mil esclavos al día o algo así, trabajando para ellos, ¿no? Es un rendimiento energético que da una botella de gasolina alucinante, mucho más de lo que pensamos, y hay muchos países peleándose por él, por tener más petróleo. La producción ha llegado prácticamente a su cénit, aunque no lo quieran reconocer, aunque hoy en el 4 han hablado ya del cénit del petróleo, que por cierto esta noche a las 9:30 en TV3 en 30 minutos hacen un reportaje del cénit del petróleo bastante interesante. Yo lo voy a grabar, a ver si la semana que viene podemos... ¿Ya lo viste? No, lo grabaré. A ver, bastante interesante, ¿no? Empezó bueno, no, tiene buena que promete. Que promete, sí. Por el título. No, porque, bueno, los reportajes de 30 minutos suelen ser muy buenos, entonces... Sí. Que, vamos, que no es el de Antena 3 o el de Telecinco, ¿no? Que son ahí... Es la Mercedes Milá haciendo reportajes. Sí, es la Mercedes Milá, en efecto. Son extremo para que se entienda. Documentada y que sabe de lo que habla y tal, ¿no? Y bueno, así está la cosa, la gente haciendo acopio de los comercios... Y bueno, por ejemplo, el otro día Rodrigo Rato, personaje donde lo haya, que vi una época de joven y parecía hasta un tío majo. Increíble, bueno, bueno, de hecho no es de los peores, bueno, pero que parecía, ¿no? Que tú lo veías y decías, va, no me da asco, ¿no? Como ahora. Plana, Cebes, o como el blanco y esta gentuza, ¿no? Y bueno, pues este personaje ha dicho que el precio del petróleo llegará a $150. Ahora todo el mundo dice que el precio del petróleo va a subir. Bueno, eso ya... Bueno, claro, ahora lo dicen todos. Ya se ve, hombre. Ya no tiene gracia, pero así está la cosa. Es visionario de... Aquí no hay riesgo, que cualquiera puede apuesta. Sí, una apuesta. Que bajar no va a bajar, o sea, eso está claro, ¿no? Y bueno, pues no hay muchas alternativas, el gobierno no puede hacer mucho, pero la semana pasada trajimos aquí a la gente de Decrechement, que bueno, pues proponen, digamos, que un decrecimiento sostenible, ¿no?, en contra del crecimiento sostenible, que es un poco abandonar el modelo de consumo energético actual, volver a la producción local, volver a relaciones más cercanas, a ciudades más pequeñas, a no tener que transportar los limones de la China y yo qué sé, ¿no? Es un poco... Pero bueno, la cuestión de la sobrepoblación también igual es inevitable. Sí, hay, el decrecimiento es muy relativo, ¿no? Porque, claro... No, bueno, ellos hablaban de que había una... Más que un crecimiento, había una distribución... Claro. La masificación, bueno, lo hablamos varias veces en este programa sobre cómo se ajuntaba la gente toda en ciudades y cada vez aumentaba el... Y sobre todo los países pobres cada vez producen más para alimentar a los ricos y... Estuve leyendo noticias de Angola hoy, porque hoy tengo el día friki. Día friki de la semana. Y estaban invirtiendo un mogollón de dinero en biocombustibles, viendo que se está pidiendo, o sea, hay una demanda clara, pues todos aquí a... Y mira que es una buena inversión, que cada uno, si tienes tierra... Y ahora va de 35.000 hectáreas, o sea... Hostia, una buena suma. Deja los calzots... Deja el calzot y únete al bifocustín. Y planta y caña de azúcar. O lo que tengas. O mejor hachís o amapola. Yo creo que la droga dentro de poco será más demandada que los biocombustibles. Todavía más demandada, perdón. He tenido un pequeño lapsus. Pero bueno, que no vengan alternativas, porque lo que esperamos es que esto pete de una vez, ¿no? Porque nosotros solo queremos el caos, la destrucción y... Caos en la calle y bueno, ahí la peña se mate por un trozo de pan y por unas gotas de agua. Queremos colas de pan como las de Egipto, con militares y gente con armas disparándose. A ver si esto ocurre. No todos queremos. Por si acaso no ocurre... Estaremos aquí. Hay una página web muy interesante que la semana pasada creo que estuvimos buscando y no encontramos, pero que ahora sí he encontrado, que es transitionnetwork.org. Y bueno, pues es un agente de Inglaterra que bueno, pues están llevando a cabo diferentes, bueno, están recopilando textos y no solo textos, sino que son gente de ciudades de Londres, de ciudades pequeñas y medianas, que están intentando decrecer entre comillas, y están elaborando textos bastante interesantes sobre, bueno, pues sobre cómo desde monedas locales hasta el cambio de consumo energético, de transporte y tal. Es un sitio bastante, bastante interesante, que además están traduciendo al castellano y que si hay gente que sabe inglés, pues le puede ayudar a traducirlo. Y pues eso, que está en la internet y que, bueno, si alguien tiene un rato puede echarle un vistazo, que es bastante curioso, que tampoco creemos que llegue a tiempo, porque yo no sé ya si vamos a llegar a tiempo o nada. Son experiencias interesantes las que se puede aprender y sacar algo, ¿no? ¿Cómo se llama? Transitiontowns.org. Vale, pues transitiontowns.org. Se puede llegar a ella a través de los foros de crisisenergética.org. Y si no, pues ponéis en el Google o en el buscador que tengáis y ya lo encontraréis. Y bueno, pues se acabó. No, que no se acabó. La crisis energética, se acabó lo que se daba. ¿Sí? Ya pasó todo, pasó la tormenta. Todo. Y a partir de ahora, pues eso, seguid disfrutando de la vida, no trabajéis mucho y eso. Y ahora volvemos con Geopolítica después de una canción, si tienes preparada alguna canción. We'll be right back. cantan amor. Oh, Guantánamo. Oh, Guantánamo. Oh, Guantánamo. Oh, Guantánamo. I de contrarinao, anits tu i casi, a ti tu ordea, es tu nari pichi. Zue kontrari naiz, baso asteala, nire hitzotatik, mundutik, harat. Mezua duk, nire kontra, itzegin du Guantánamok. Mezua ba, haren kontra, itzegin du lurra. Y terminamos con geopolítica, como siempre, con un par de noticias, no hay mucha hoy. En primer lugar, la disputa Clinton-Obama, que, bueno, no tiene mucho, pero es interesante. Finalmente acabó, ¿no? Sobre todo. Sí, finalmente acabó, al final pesados. Clinton se ha retirado y ha dejado que Obama intente ganar. Cosa que no sabemos si pasará. Puede sufrir un accidente en su... como ya anunció Hillary Clinton. No, no creo, porque este tío, bueno, no sé. No, yo tampoco lo creo. Hay que alternar, tiene que ganar un demócrata y este es un... Y hace les hace falta cambiar un poco la imagen a Estados Unidos y yo creo que el gran capital, que es al final quien maneja todo esto, dirá, hombre, pues hay que cambiar un poco... No, no sé, claro, si hasta el lobby judío lo han convencido ya. Sí, esto, este ganará. Si el lobby judío le da el apoyo, es que... Bueno, y si no gana, por lo menos se tendrá que frotar a McCain, que tampoco está muy claro que McCain tiene nombre de... De Western, McCain, McCain. Y de patatas fritas, patatas McCain. A lo mejor eso ya es la empresa de patatas McCain. No sería... Descabellado, ni mucho. El anterior, ¿quién era? El que se presentó, bueno, que estuvo luchando antes, el tío ese que era muy largo. ¿Muy largo? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el demócrata anterior que intentó vencer a Bush? ¿Al Gore? No. Ah, vale. No. Joder, este que era muy largo y lucho. Bueno, no me acuerdo el nombre, ese era... Ah, sí, el Henry, ¿cómo se llama? Sí, bueno, sí. Era el de la Heinz, el de tomate Heinz ese era él. Ah, es verdad que su mujer era la tía. Sí, o sea que puede ser tomates, ketchup, o sea ketchup, patatas, bueno, es igual. Y en una entrevista en Fraga... Esa que vi. No sé. Las patatas. Pues patatas McCain, el ketchup Heinz y... Sección, hablamos de una mini sección o subsección, frases para la historia. Fraga hoy ha tenido una frase para la historia. Esto falta algo, ¿no? Yo soy del centro reformista, como Obama, y además yo empecé antes que él. Eso hay que decirlo en gallego, ¿no? Hombre, que empezar antes que él, eso no lo pongo en duda, no lo ponemos nadie lo pone porque en duda. Lleva 400 años ese hombre ya viviendo, más, así que... Más que para la historia esto, bueno, es que ultrapasa cualquier frase de este de Groucho Marx o algo así, eso de furia. La verdad es que sí, es para hacer pegatinas con su cara diciendo eso. Y bueno, ¿qué vamos a decir más? Y lo último es, bueno, lo de siempre, crecen los rumores de un ataque a Irán. El presidente israelí le ha dicho... que el ataque será inevitable a las centrales nucleares, las instalaciones nucleares, sí, que están desarrollando, y dicen que seguramente esto tiene que hacerse antes de que empiece, bueno, antes de que se cambie de presidente o antes de que empiece las elecciones presidenciales. ¿Dónde? En Estados Unidos, obviamente. Este siempre está en medio. Así que puede ser de aquí a unos meses el ataque. Supongo que su idea será mandar aviones de estos rápidos, como hicieron con el Líbano, y bombardear los objetivos y ya está. O sea, no meterán tropas ni nada. Ya está aquí, claro, porque la réplica no será la misma, ¿no? Pero claro, Irán... El Líbano no es Irán. Irán es el tercer productor de petróleo del mundo y controla el estrecho de Hormuz. Bueno, no controla, sino que hace frontera. Y un ataque sobre él puede significar... Pero hasta aquí, claro, las elecciones tendrán un papel importante, porque en caso que gane el Obama, ¿no? Todo cambiaría, todo, ¿no? Cambiaría, sí. Bueno, por más apoyo que dé a Israel, pero entrar en una guerra... Sí, no creo que se atreviera, y así que así estamos, no sé. La verdad es que no sé si esta gente quiere atacar Irán y que el petróleo ya se suba a las nubes y hacer algún cambio raro, porque... Suena más a suena, no amenaza sé. De hacerse fuerte, ¿no? De estamos aquí y lo podremos hacer, que la realidad. Bueno, no sabemos cómo acabará, no sabemos si atacarán Irán o no, pero bueno, yo creo que una guerra convencional... Me juego el cuello de que no se arriesgarán a hacer eso. Porque Irán, además, tiene un ejército muy potente y bueno, no sé. Y eso, sobre todo, el control de los precios de petróleo. Que claro, es que sobre todo eso. O sea, cortan el grifo y se acabó. Aquí o sea, no el petróleo tanto... se derrumba, o sea, se incrementa y se derrumba, ¿no? Y todo, la, no sé. Porque la guerra la hacen con mucha facilidad. El otro día vi cómo tienen desarrollado estos unos aviones, ¿no? Que los controlan desde Estados Unidos, ¿no? Todo es controlado. Porque te remato ya ahí. Claro, claro. Es un juego total aquí ya. Bueno, ni el avión ya va pilotado, ¿no? O sea, ni el riesgo de bajas. Y son aviones muy bien preparados a nivel de misiles y tal, y los, claro, de una base en Estados Unidos controlan los aviones que atacan en Oriente Medio. Vamos a comprar un avioncito de esos para cuando venga la crisis poder bombardear. Todo es un juego, todo es un juego. A ver cómo llenas el tanque, sí. Eso lo quiero ver yo. Robando gasolina de los camiones ahí, poco a poco. Mientras están en huelga, ¿no? Vas a meter. Bueno, pues este es el programa de hoy. La semana que viene tendremos los resultados de la huelga de camioneros, que esperemos que dure bastante. Ya sabéis que, bueno, ahora a las 9:30, los que seáis de Cataluña, los que estéis escuchando este programa en directo, podéis ver en TV3 el documental del CENIT del petróleo, que es presuntamente interesante. Y... Presuntamente. Presuntamente delincuente. Bájalo del Emul, seguro. Sí, que a ver si sí, seguro que alguien lo graba, yo lo grabaré, pero para verlo, no creo que con la suficiente calidad como para poder subirlo. ¿Y hay agenda, algo de agenda o alguna noticia más a destacar? Pues precisamente estaba mirando y lo que más me encuentro es con Defensa Mel Park. Mel Beaches está intentando, bueno, el ayuntamiento intenta construir... ¿Más? Sí. ¿En Mel Beaches cabe algo más? Sí. Resulta que había un parque, estaba allí y decían, mira, este parque aquí, esto, no, sin utilizar, así, sin producir nada, pues... Y nada, bueno, al final querían, el ayuntamiento está emperrado en montar un centro para disminuidos psíquicos. Eso siempre funciona, ¿eh? Y bueno, siempre ponen a saber, no, a lo mejor es verdad, pero bueno, muchas veces utilizan, es verdad que también utilizan mucho, y claro, es como Pedro y el Lobo. Ahora será como un piso para sí. El centro y después acaba, más. Primero era un parque, después era no sé qué, después era acaba siendo pues un piso de lujo. Pues en este caso... abajo estará la clínica y 40 pisos arriba estará... Y claro, los vecinos están un poco flipando porque ese parque es la única zona verde que tienen próxima y aparte hay un descampado a, no sé, a 50 metros, que es un descampado que está bastante bien, que se puede ahí edificar tranquilamente, o sea, es un descampado literalmente. ¿Pero para qué quieren? O sea, y quieren tirar el parque... Parques y cosas verdes con el cemento. Ya, ya, es que la gente no sabe disfrutar de lo que tiene, el sí. Cemento. No sabe con lo bonito que son los coches. Y hacer cemento ahí con la mano. ¿A que sí? Sí, sí, es una cosa... Espiritual, algo... Pues eso, y toda la semana pues parece que tienen convocatoria de concentraciones. Bueno, pues... Pues bueno, que tengan cuidado con la fuerza de seguridad, a ver si lo van a proteger demasiado. Ya tuvieron enfrentamientos hace un mes o dos... Y bastante durillos, y noches en vela resistiendo a los Mossos. Será un nuevo Forat, a ver. Pues sí. Pues así estamos, destruyendo Barcelona y construyendo hasta la última solar que quede. Todo para nada. En fin. Bueno, después vendremos nosotros con excavadoras, con los tractores de que no arranquen. Y bueno, ahora con los aceites reciclados de los restaurantes de toda el port, podemos encender los tractores y hacer un poco de limpieza de esta ciudad. Eso ya lo intentó Homer Simpson en un capítulo, pero no le daba mucho dinero, ¿eh? Bueno. Pues nada, que se acabó. Y hasta la semana que viene nos volveremos a escucharnos. Y que estad atentos a la prensa normal y a crisis energética, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque esto de la crisis... De hecho, Telediario de 4 es muy catastrofista. No sabemos por qué. No sabemos pero es el peor de todos, ¿eh? Con todo menos con la selección, seguro. Con eso son... Bueno, con eso... Son muy optimistas, pero España no va a pasar. Vamos. Es para compensar. O sea, si eres pesimista de una cosa, para compensar, para no volverte un amargado y no volver a amargado a tus espectadores, supongo que dicen... Vamos a darle aquí un poco de ánimos. De selección. Bueno, pues eso, que hasta la semana que viene, en el fin de los días, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Agur. Saludos. Me da igual, ya me da igual.